de estrategias de escritura y de presentación de la evidencia, digamos, y algunos un poquito tal vez más abstractos. A mí me parece a nivel general que el título da una pista bastante interesante de qué es lo que querés trabajar, decís, sobre el Frente Popular de Dios en Villana, anticapitalistas, antipatriarcales, definiciones políticas y prácticas cotidianas. Me parece que entre esos dos, definiciones políticas y prácticas cotidianas, hay una tensión que querés trabajar en el capítulo que sería lo que podría estructurar todo el capítulo. Que está, pero me parece que tal vez la operación básica que tenía es acabar el capítulo y decir, bueno, tenemos un proceso por el cual se toman definiciones políticas y un proceso de construcción de prácticas que están interrelacionadas, no están las prácticas y las definiciones por separado, sino esas prácticas permiten tomar definiciones. Vos querés contar eso y contarlo en un sentido de tensión, creo yo, porque querés al mismo tiempo tensionar eso con la cotidianidad, las experiencias, la subjetividad política, que es lo que se abría en tu tesis y lo que sigue, ¿no? Me parece que tener bien claro eso te puede permitir ordenar un poquito lo que si no aparece como elementos de un argumento que no termina de estar explícito como cómo se articula en cada parte. Tiene que tener una, para mí, una recomendación de escritura sería usar más apartados, más cositas en negrita que te digan, bueno, estoy hablando de esto, cerré esta idea, hablé de esta otra cosa, por momentos, eso son obviamente estilos, me parece que le ayudaría al lector, a mí como lector por lo menos, cerrar, que cada apartado sea una unidad de sentido un poco más específicas. Hay veces que estás hablando al mismo tiempo de la presentación del frente como organización en general, sus principios, su forma de organización, después te metes con la feminización de la organización, que ya había salido antes. Ahí yo, en el texto que te mandé comentado, hay algunas propuestas de cómo podrían ser estos apartados. Me parece que una vez que tal vez bajas un nivel más de unidad de sentido, después le pones nombrecito, no, como quieras, pero un nivel más bajo de unidad de sentido, esto está hablando de este argumento, todo lo que hay acá tiene que hablar de esto, lo cierro y después paso a lo otro. Y te decía lo del título porque me parece que esas unidades de sentido deberían organizarse en esa línea, ¿no? O sea, bueno, cómo cambian definiciones políticas, cómo cambian prácticas cotidianas. Vos arrancás con una escena re interesante que después se puede tensionar, ¿no? Esta idea de, bueno, una típica movilización que es, además yo pensaba, hay muchos videos de eso, comentario aparte, hay algunos materiales tal vez más visuales que podría ser utilizando. Yo pensaba esa escena con una foto tal vez de esas compañeras con sus trajes, con sus niños, con sus bolsas, con pollo y qué sé yo, podría llegar a ser interesante. O sea, pensando en esas situaciones, yo me los imaginaba porque las conozco, pero tal vez podríamos incorporar algo de eso también. El mismo comentario hacía cuando vos tomás muchos los documentos del espacio de mujeres. No sé si no estaría bueno tener alguna de esas citas del texto original escaneado para ver qué tipografía usaba. No sé, yo me acuerdo de las cartillas de frente, era muy interesante con mi dibujito. Bueno, esos son igual detalles. Me parece que esa primera escena es interesante. Lo que le pasa a la escena es que la desarrollas y después decís, pero en realidad, detrás de esto que es público, hay otras cosas que son la dinámica interna, lo cotidiano, lo que pasa en el barrio, la cotidianidad de esas mujeres, que no es lo que se presenta a lo público. A mí me parece que la escena está buena y no le sacas jugo. Porque no estás comparando lo distinto de esa escena pública con lo que pasa a nivel interno en otro espacio menos público, ¿sí entiendes? Como, si tu pregunta es por las mujeres, las experiencias, los vínculos, no hay nada dicho sobre esa escena que vos le saques el jugo. Me parece que eso le pasa a las distintas escenas que aparecen en este capítulo, que a veces están puestas ahí, y a mí como que me quedo esperando que después de la escena vos te tomes el trabajo de decirnos por qué fue importante lo que acabamos de ver. Que seguro que es importante porque son escenas muy ricas, pero que falta la explicitación de en qué sentido para argumentar qué está yendo. Y en ese sentido me parece que, nada, es simplemente hilarlo, porque está bastante claro que lo que vos querés hablar con esta escena es esta tensión entre lo que se pone a nivel público y lo que pasa adentro, pero eso no está, tal vez en las conexiones con los apartados, no está, está hecho en claro, ¿no? Dice, esta es una de las imágenes recurrentes de las que pueden partearse la dinámica del FPDS, una de las organizaciones populares, la otra. Esta construcción cotidiana de las organizaciones barriales, no, perdón, y ahí saltás, constituye, sin embargo, un paisaje de acceso abierto a estas organizaciones, un aspecto público de la práctica política que no llega a develar la compleja trama cotidiana. Decís que no llega a develar, pero no decís cuál es la diferencia, ¿no? O por lo menos, ya sé que eso va a ser toda la tesis, ¿no? Pero ir tirando alguna pista de que en la escena no estaba develado de la compleja trama cotidiana. Porque de hecho, alguna de las cosas que nombrás en la escena ya parecería que están develando. Yo me imagino ese pollo cocinado por las compañeras esa misma mañana, a las 5 de la mañana, y veo que están algunas de las tramas. Tal vez puedes limpiar la escena y hacer un más efectista. Es decir, bueno, lo que ven los medios, entonces poner una foto de esa misma movilización, que era la de, no sé qué movilización es, pero me imagino que es la de Cooperativas sí, sin Puntero. Sí, sí. Bueno, una toma así, que se vea, que hable alguno de los varones que tenemos en la organización, que ya teníamos, la típica, y entonces, bueno, y esas mujeres están atrás, lo que no se ve es que ahí en La Guaya tenían pollo que habían cocinado esa mañana, que si no, no se puede movilizar porque nadie come. No sé, tal vez como ponerlas más en función de tu propio argumento. Después, hay todo, yo pensaba que hay todo un apartado en, la que está, en el que estás hablando del frente de Darío Santillán en general. Yo me parece que lo reduciría un poco. No sé, es como son cosas que por un lado digo, bueno, yo también, como lo conozco de adentro, no sé. Siento que no sé qué tan necesario es tener toda esa información para entrar en tu tesis, digamos, ¿no? Algunas cosas tal vez sí. Me parece que también algunos tal vez puedas ordenarlo un poco más para que sea más sintético. Por ejemplo, en un momento abrís que estamos en distintos lugares del país. Después usás la idea regional y de la asamblea. Yo tal vez trataría de sintetizar todo como una parte que diga, bueno, lo que le llaman el Frente Popular la orgánica, cómo se construye, y los distintos niveles de orgánica. Y todo eso en función de que a vos te interesa después, que van a salir en tus capítulos siguientes, digamos, ¿no? ¿Qué cosas es de esas vas a estar analizando? Si no, me lo quedo. Hay una cuestión con quién dice qué cosa, que me parece que eso sí hay que trabajarlo. Ahí usás lo que dicen tus entrevistadas, creo que poco, ¿viste? La verdad que menos de lo que yo esperaba. Porque supongo que alguna de las compañías del Estado, tal vez en el espacio mujeres, no sé cómo que, no está muy tenido en cuenta eso, usás bibliografía específica sobre el frente y bibliografía en general, y a veces hay algunos saltos, creo que le haces a SBAM para decir algo del frente en el 2003 y el frente también asistía, es un detalle, está marcado, lo chequealo, pero después también en un momento tomás un testimonio de Carlos, de otra investigación, yo ahí haría una recomendación como de fijarme si realmente necesito para explicar lo que es una asamblea traer un testimonio de otra investigación o si directamente o lo decís con una de tus entrevistadas o lo decís vos como militante o no sé, me parece que no hacía falta, incluso tomás una historia textual de otra investigación que parece un poco enroscada, digo, sabiendo además que después te aparece la referencia del autor pero no te dice. Tenés que bajar hasta la bibliografía que está como 200 páginas abajo para saber si ese texto es sobre el frente, sobre varias organizaciones, como de dónde viene, ¿no? Y después hay momentos que toman los documentos y momentos en que vos decís cosas que no se sabe muy bien si las decís de cuál de todas estas cosas, ¿no? La formación, las prácticas de formación son importantes. Y eso es la categoría práctica de formación. Es tuya, está en un documento, está en una entrevista, ¿dónde salió, no? Ahí me parece un trabajito para hacer que tiene que ver con ser clara de ahí de dónde te estás basando, qué voz estás trayendo y que también tiene un puntito de, en algunos momentos, por ejemplo, si se abre en tal pregunta, ¿no? Es un poco trabajar tu voz como autora, Andrés, y tu implicación en este proceso. Se abre tal pregunta y yo te diría, si estás en una tesis y si la abrís, la tenés que responder y si no la vas a responder acá, estás en un capítulo contextual. Si te parece que es importante, pero no la vas a responder en ningún momento de la tesis, entonces mandala a las conclusiones, preguntas que quedan, pero si no es como, bueno, si se te ocurrió una pregunta, Dale, contame por qué no me estás respondiendo en el momento, ¿no? Hay dos o tres momentos en los que haces eso y nada, como para chequear. De nuevo, lo que te decía al principio, hay algunos momentos en los que hay un párrafo entero que vuelve a los fundamentos de tu posición más epistemológica, conceptual, teórica, para decir por qué esto es importante. Confiemos en lo que estás diciendo de campo, es importante. Yo eso, ahí te marqué algunos que creo que podemos pasarlo de largo, digamos. Construir la argumentación más pegado a lo que estás contando en el proceso y no hace falta explicar por qué la subjetividad es importante. Yo, un minuto más, por ejemplo. Exacto, 25 y son 23. Muy bien, fíjate. Tengo dos minutos. No, bueno, esas serían igual las cosas principales. Hay algún uso de observaciones de situaciones que están muy fuera del marco temporal que vos proponías en el título, que las ponés como notas de campo. Fíjate, me parece que si estabas ahí como militante y tomaste notas, no son notas de campo, son notas. Digo porque... Y porque notas de campo es algo que uno hace en un proceso de investigación. No, no recuerdo de qué fecha puede ser. No, hay algunas del 2003. Sí, 2003. Del surgimiento del encuentro, o sea, del espacio de encuentro. Claro. Está buenísimo que haya estado ahí. Y algunas te puse como, wow, qué zarpado que te puedas reconstruir el diálogo. No sé cómo hiciste, capa. Ya lo estabas grabando, podrías que le viste después de eso. No, pero bueno, fíjate, como a mí nota de campo, ya me dijiste que el campo lo empezaste en 2012, por más que fueras militante previamente, se me había dado. Sí. Voy a seguir algo más. No, eso. Básicamente, laburaría cómo presentar las evidencias. No da por sentado que el sentido de lo que dicen está dado, vos lo tenés que volver a decir. Es una pregunta práctica que está buena. Achicar lo que no tenga que ver estrictamente con mujeres, espacios de mujeres, lo patriarcal, etc. Presentaciones al frente, ya hay bibliografía, consúltenlo. Lo que vas a usar después, sí, y tal vez alguna de esas discusiones pueden bajar incluso. Bueno, cuando. No sé, no llegué a leer todo el resto, pero las compañeras van a la asamblea. ¿Qué es una asamblea? Y tal vez puedo ir abajo, no hace falta que tenga la presentación. Puedo decir, de frente es una organización que es de base, que se organiza con principios tal y tal. No, no, explicar mucho más después. Perfecto. Cuando haga falta la materialidad de entender que una asamblea es una cosa semanal donde hay alguien que... Y después, lo de los testimonios y buscar tu propia voz, eso, ahí también mucha implicación. Supongo que cuando uno investiga algo de lo que es parte, tenés que recostar tu reflexividad, tiene que estar más fijada, más focalizada en guardar como propias adjetivaciones del proceso. Hay algún momento donde decís que aunque el espacio es de base, hay algunas personas que son como más activas ahí con el objetivo de formar a las compañeras. Esas son las cosas que nos gustaría que pasen, no sé después si efectivamente, digamos, no es para empezar a abrir ahí el paraguas, es decir, tengo que dar cuenta de lo que pasa en las asambleas, no, sino fijarse si no estamos, no se nos está colando una definición de lo que debería ser dentro de la organización. O en todo caso, que la organización diga, cuando te estás al frente, piensa que en los espacios de asamblea deberían formarse los compañeros. Digo porque después tal vez lo que puede pasar es que haya alguien que, aunque veamos en un cartel que no tenemos punteros, sea amigo puntero. Nos ha pasado. Y entonces, sí. Yo no necesariamente para abrir esa discusión, sino en todo caso para referenciarlo en algo que no quede como en el aire, ¿no? Esto lo dice el frente, esto lo dice el documento, esto lo dice la compañera, esto sale de mi experiencia, no sé. Esos serían mis comentarios. Excelente. Un poquito de extrañamiento y imaginación por un compañero de la misma organización. una cosa nada más yo. Que también cuando lo leí me pareció, el eje acá es que la organización se declara antipatriarcal, sí, y que hace un trabajo con las mujeres, ¿no? Ahí me parece que Martín te hizo varios comentarios como para rejerarquizar eso y limpiar los otros argumentos. Fíjate que también quizás hay algo del uno que tanto dijimos, del comentario que decía Cristóbal, que se puede llegar a recuperar, que Cristóbal decía cómo se construyen las demandas, cuáles son las demandas bien en los 90, qué pasó con las demandas, ta, ta, ta. Quizás hay algo de esa cuestión que te sirva para decir por qué en las definiciones del frente esto aparece recién ahora y no apareció antes. Comentario totalmente ¿Cómo, intuitivo. ¿Cómo? de las demandas. No, me parece que el comentario que te hizo él, la temporalidad que te lo hizo, o sea, el comentario que te hizo Cristóbal sobre las demandas implicaba recuperar una temporalidad que sí va cuando vos estabas narrando el proceso de la organización, ¿no? Por eso también vos haces las citas a la AMPA, a 2013 y demás, porque lo filiás dentro de una corriente. Bueno, ahí esa demanda no estaba, ¿no? Vos decís, bueno, ahora estos tipos dicen que son antipatriarcales, fue la primera, ta, ta, ta, ta. Ese es el eje. ¿Qué pasó? No sé, creo que puede llegar a sumarse a lo que te dice Martín de aclarar el eje. Bueno, listo. Seguimos con el capítulo 3. El capítulo 3. Fede tenía para comentar el capítulo 4, así que si querés, entonces. Ah, bueno.